¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando aquí en multitud para recorrer con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy tenemos un invitado con el cual vamos a conversar sobre diversos temas que hacen al acontecer internacional. Nuestra intención es dialogar con él sobre la pandemia, sobre los nuevos medios de control que acontecen en el planeta, sobre las formas de dominación que se dan en este capitalismo, en su fase neoliberal y en la institucionalidad de las democracias que nos conciernen, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro país. También saben ustedes que este programa está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos entonces, sin más, a presentar a nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, catedrático, autor de una profusa obra literaria, un productor permanente de conocimiento, y realmente estamos muy complacidos de la presencia del doctor Zaffaroni aquí en Multitud. Doctor Zaffaroni, muy buenos días. Es un verdadero gusto tenerlo con nosotros aquí en Multitud. ¿Qué tal? Un gusto, buen día. El gusto es mío. Bueno, si escuchaba lo que intentaba hacer una introducción, el desafío es este, entrecruzar la pandemia con el control, las políticas de control que se han dado en la pandemia en todo el mundo, y qué es dable esperar en ese plano, en estos tiempos tan especiales, tan sensibles, y sobre todo, qué es lo que va a venir. Bueno, yo no me pongo en augur, pero lo que está sucediendo, en realidad el número de muertos, etcétera, bueno, en fin, el número de una vida es un absoluto, ¿no? Pero bueno, hubo desastres peores en el siglo pasado, por supuesto, ¿no? Las dos guerras, millones de muertos, un desastre humanitario. Esto, en ese sentido, no es tan grave, pero sí es grave en el sentido económico, y creo que estamos ante signos de que se resquebraja un poder. No sé si se cae, pero se resquebraja, por lo menos se tambalea. Aquello que decía en la anterior encíclica Francisco, esto no se sostiene, bueno, sí, no da para más. Y tenía razón. Y ahora, ¿por qué anuncio? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que estamos ante una crisis con una crisis que no es menor? Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, es el grado de irracionalidad que están alcanzando los que defienden el statu quo. Realmente es un grado de irracionalidad que sorprende muchísimo, ¿no? Nosotros los argentinos no creemos que somos el ombligo del mundo, entonces miramos lo que nos pasa a nosotros y decimos, se volvieron todos locos, y esto es un fenómeno local. No, bueno, tenemos una pandemia que está preocupando en el G20 a los ministros de Economía de todo el planeta, y acá resulta que parece que la fabricó Alberto y Cristina. Bueno, ya empezamos por una cosa. Segundo, si te van a dar la vacuna china o rusa, resulta que nos hacemos comunistas. Bueno, pues puedo seguir con una serie de disparates, sí, sí, que se están diciendo, encabezados por Patricia Bullrich, que está encubriendo la muerte de mapuches, y siguiendo con terraplanistas, neonazis, todos juntos. No, esto Esto es un grado de irracionalidad muy alto. Cuando esto qué denota, denota miedo, denota que quienes defienden el statu quo no están seguros, se sienten que hay un proceso de transformación que ellos no pueden parar. Con esto no digo que se caiga, ¿no? Conserva poder, tiene poder de destrucción, tiene poder de daño, eso es cierto. Pero tampoco, y por eso digo que nos creemos el ombligo del mundo, cuando miramos qué pasa en el mundo, bueno, que resulta que la locura no es solo nuestra, ¿no? Lo que nos mostraron siempre como modelo de democracia, ¿qué está pasando? Ahora resulta que tiene un sistema electoral peor que el nuestro, que hay un presidente que dice que le hicieron fraude electoral y no puede llamar a Almagro para que le arme un golpe de Estado. Pero entonces apela a su Corte Suprema a ver si la Corte da un persaltum y lo deja. Cuidado. Y todo esto, y además convoca atrás de él a todos los filonazis y marginales de su país, aprovechando que es un país donde se pueden comprar armas de guerra en el kiosco de la esquina, ¿no? Para los pibes que le hacen bullying puedan matar a los maestros y a todos los compañeros, y algún psicópata también. Bueno, y si miramos Europa civilizada, Europa, la civilización del Mediterráneo, filósofo, qué sé yo. Hoy el Mediterráneo está lleno de cadáveres de las víctimas de sus viejos colonialismos, víctimas tardías de sus viejos colonialismos. Y sus hospitales están discutiendo, están al borde de discutir a quienes dejan morir o no, muchos de ellos privatizados, porque la privatización es mejor que el Estado, claro. Entonces decimos, bueno, cuidado, que es algo que nos pasa a nosotros solamente. Pero bueno, es cierto, no todas son pálidas. Trump pierde la elección. No es que me alegre mucho el triunfo de Biden, pero sí me alegra que por lo menos perdió Trump. Por lo menos ese discurso discriminador, bárbaro, primitivo, misógino, homofóbico, arqueológico, diría, de tan reaccionario, bueno, no se va a difundir por el mundo en la misma medida, ¿no? Va a bajar los decibeles. Los negros norteamericanos parece que ya no se quedan quietos, ¿no? Cansaron de continuar en una situación de semiesclavitud, ¿no? Y si miramos a América Latina, es interesante lo que va pasando. Es interesante. Interesante, la dictadura boliviana tuvo que obsequiar, tuvo que recular. Vemos, bueno, la vieja oligarquía chilena, pese a que disparó también contra su población, a que dejó ciega gente, tuerto, etc. Bueno, pero la constitución de Pinochet está muerta, ¿no? Si miramos lo que pasó en Perú hace días, bueno, una juventud que en una estudiantina terrible salió a la calle y se cargó un presidente y se cargó una legislatura acusada de corrupción, no gratuitamente, parece. Y hoy el presidente acaba de descabezar toda la policía. Al final tuvieron que dejar a un presidente del único partido que no había votado la destitución del anterior presidente. Si vemos lo que pasa en Ecuador, bueno, la resistencia popular le impidió proscribir la fórmula de Correa, de la gente de Correa. Todo esto es interesante, algo está pasando, nuestros pueblos se están moviendo. No están quietos. No estaban quietos antes en el prepandemia, menos se van a quedar quietos en el pospandemia. Algo está sucediendo en el mundo y esta desesperación, esta locura, esta irracionalidad extrema en todo el mundo de los que legitiman el statu quo anterior, y esto está indicando que ellos se sienten amenazados. Se sienten que algo está pasando. Yo no me animo a decir lo que venga, qué sé yo. Lo único que podría decir es, bueno, escuchemos a nuestros pueblos y vamos a pensar, ayudemos a pensar, porque la verdad sea dicha, todo este statu quo anterior y lo que lo llevaba Francisco a decir esto no se sostiene, es que no se puede sostener un sistema con una oligarquía mundial del 1% de la humanidad. Claro. Que concentra una riqueza, y un 1% de la humanidad que concentra riqueza a fuerza de qué. A fuerza de crimen. Es el crimen organizado más fuerte del planeta, ¿no? Hoy el organized crime que convoca todas las reuniones de criminólogos del mundo. El organized crime hoy es la economía financiarizada y las corporaciones. No nos engañemos. ¿Por qué? Y bueno, cometen macroestafas como la del 2008, cometen extorsiones como los holdouts, cometen explotación de trabajo esclavo a distancia, cometen vaciamientos de economías como la nuestra, administraciones fraudulentas masivas. Y además tienen todo ese aparato de reciclaje de dinero que son los refugios fiscales, ¿no? Que algunos lo llaman paraíso porque traducen mal heaven por heaven, ¿no? Pero que son refugios donde se recicla el dinero de todos los tráficos ilícitos del mundo, droga y lo que venga. Y no solo eso, sino que además se recicla el dinero de las evasiones fiscales astronómicas, especialmente de nuestros países, ¿no? Anualmente se reciclan casi más de medio millón de millones de dólares de evasión fiscal, ¿no? Evasión de dinero que no se invierte en lo que hay que invertirlo, es decir, en el beneficio de los pueblos que lo pagan, ¿no? Eso, y claro, la locura que vemos nosotros, todo esto, la locura que pasa por delante nuestro, en la Argentina, ¿no? Bueno, no es un fenómeno nuestro, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que está vinculado a todo lo otro. Y todas estas locuras que vemos en la Argentina, en definitiva, esto de salir a gritar a la calle, porque se toca la justicia, porque no sé qué pasa, porque tres jueces nombrados por decreto motivan una gravedad institucional que hace que la Corte dé un salto espectacular, un persaltum espectacular, porque es de gravedad institucional que vuelvan a los cargos para los cuales están nombrados, constitucionalmente, sí, sí, claro. Bueno, todo esto es un paquetito que... todo esto parece muy loco, muy caótico, pero no, todo esto que se mezcla, qué sé yo, la televisión nos muestra, nos repone de dinastía en versión entrerriana y todas estas cosas. No, todo esto no es tan caótico, todo esto tiene una lógica, y la lógica es que desaparecieron 86 mil millones de dólares. Lógicamente, claro. Que no están porque si hubieran entrado, estuvieran invertidos en infraestructura, en ferrocarriles, en carreteras, en escuelas, en hospitales, en aeropuertos. No están. Se fugaron, dice. ¿Dónde se fugaron? Acá no se fugó nadie, acá se fueron. Y lo que nos quedó es la deuda. Bueno, pero 86 mil millones de dólares es un paquete que no se lleva en el bolsillo. Por donde pasa, deja huella. Y quien siga la huella va. Inevitablemente va a saber quién se benefició con eso. Entonces, claro, hay que gritar, no toquen nada en la justicia, esto es para la impunidad, qué sé yo, de Cristina, de Carlos Gardel, del Petit Orejudo, lo mismo, no, me da lo mismo. No es para la impunidad de nadie de ellos, es para la impunidad de los prestidigitadores que hicieron desaparecer los dólares. Llamemos engaño. Sí, obvio. Bueno, esta es la situación, ¿no? Con respecto a esto que usted nos señalaba, doctor Zaffaroni, esta idea de una derecha que está ciertamente temerosa, que se expresa a través de manifestaciones... Perdón, para mí no es derecha, ¿eh? ¿Eh? Para mí no es derecha. No. Para mí en la Argentina y en América Latina no hay ni derecha ni izquierda. Se puede usar metafóricamente esas expresiones, pero para mí hay colonialismo y anticolonialismo. Perfecto. Pero Y vamos del a lado usarlo. del colonialismo hay ladrones. Vamos a usarlo metafórica, vamos a usarlo metafóricamente. Metafóricamente podemos hablar. Vamos a usarlo metafóricamente. Que se expresa de alguna manera recuperando lo peor de los léxicos colonialistas que nosotros conocimos. Y además se expresa legitimando prácticas que tienen que ver con la depredación del planeta, del país, del continente. Y aquí tenemos un problema, porque el colonialismo no solamente ha sido un colonialismo militar o económico, sino también que ha sido un colonialismo cultural que ha influido en este continente durante más de 5 siglos. Entonces, justamente a propósito de una publicación muy interesante, La Pachamama y el Humano, de su autoría, yo quería preguntarle qué vigencia le asigna usted justamente al pensamiento decolonial. No solamente al pensamiento, a ver, epistemológico, sino a la posibilidad de que en definitiva revisemos este cientificismo heredero de un pensamiento, de una tradición eurocéntrica, y tratemos de recomponerlo, reposicionarlo a lo que en definitiva fue el acervo del conocimiento popular histórico de América Latina. Bueno, yo creo lo que decía hace un rato, le dije, hay que escuchar a nuestros pueblos, ¿no? Parar el oído. No, toda crisis, en toda crisis salen instituciones nuevas, salen modelos nuevos de sociedad, no hay nada que hacerle. Y esta no va a ser la excepción. Entonces, creo que deber nuestro es ir pensando esos modelos, pero oyendo a nuestros pueblos, escuchando. América Latina, cuidado, no es que vamos a dar vuelta a la película de la historia, porque eso no se puede. Lo que pasó, pasó. Y tenemos que ver de eso qué huellas tenemos en el presente, ¿no? ¿Nosotros qué somos en el mundo? ¿Qué es América Latina? Alguien me puede decir a mí, bueno, ¿usted en qué se parece a un maya? Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿De qué América Latina me está hablando? No existe América Latina. Mentira. Mentira, América Latina existe. Y hay que agarrar un librito que escribió un señor Hegel, Filosofía de la Historia, leerlo con mucho cuidado y después ponerlo de cabeza, darlo vuelta, Exactamente. darlo vuelta. Y ahí nos caemos nosotros. Nosotros somos el continente y los millones de personas, el número que hay en el mundo más extenso, en el que todas las culturas marginadas por Hegel vienen a dar acá. O eran originarias o vinieron. Todas. No digamos nuestros pueblos originarios, los que sobrevivieron, porque casi los matan a todos, ¿no? Con las infecciones que se trajeron los colonizadores, casi acaban con todo el mundo y la explotación casi lo termina. Con los negros que trajeron esclavizados. Nuestros propios colonizadores, nuestros propios colonizadores españoles eran marginados españoles, eran andaluces, islámicos, cristianizados a garrotazos un rato antes, por lo que ellos llaman la reconquista, que no sé qué tiene de reconquista, me parece que más conquista que otra cosa, pero no importa, historia de España. Los portugueses que no tenían gente y trajeron a cuánto tipo estaba escapado por Europa, entre ellos trajeron judíos, claro. Y después, bueno, después se prohibió el esclavismo por el Atlántico, se esclavizaron chinos por el Pacífico, todas las chifas del Pacífico se originan en eso, ¿no? Y bueno, y después, bueno, se desarmó el Imperio Otomano y todos los que salieron del Imperio Otomano, que también vinieron a dar. Y después, bueno. Acá en el Cono Sur, todos los abuelos y bisabuelos nuestros desplazados económicos del sur atrasado de Europa, y después los que se escapaban de las dos barbaridades, los pogroms, etcétera, de las guerras mundiales, del genocidio armenio, de qué sé yo. Bueno, no hay grupo que. Y lo interesante significada es que interactuamos. Interactuamos y las culturas se van sincretizando tremendamente, ¿no? Ojo, no tomo la religión en un sentido eclesiástico, no, ni institucional, sino como síntesis cultural. Me refiero sobre todo a la religiosidad popular, no a la estructurada en iglesias, en jerarquías, sino a la religiosidad popular. Fíjese cómo nuestros pueblos van sincretizando símbolos, e incluso la mujer atraviesa el símbolo femenino, atraviesa todo el continente, ¿no? Desde Nuestra Señora de Guadalupe, que es sincrética. Con el estandarte de Guadalupe, bueno, se proclama la independencia de México, con el estandarte de Guadalupe entran los zapatistas en la Revolución Mexicana. Es símbolo sincrético, y va bajando por toda la región hasta llegar a la Pachamama y a la difunta Correa nuestra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más es la difunta Correa que el símbolo de la Madre Tierra? Y todo eso tiene un proceso de sincretización. Por eso yo creo que sí, que de América Latina puede salir, y va a salir, estoy casi seguro, nuevos modelos de instituciones y nuevos modelos de sociedades respetuosos, no respetuosos de la naturaleza, cuidado, conscientes de que somos parte de la naturaleza. Revertir la imagen antropocéntrica para colocar una imagen geocéntrica o lo que esté en el centro es la naturaleza y nosotros estamos en la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Claramente. No somos ni los dueños, ni los administradores, ni nada. No. Y si realmente en la naturaleza, bueno, la evolución ha hecho que nosotros seamos una punta de lanza de la naturaleza, bueno, tenemos cierta responsabilidad. Claro que la duda se plantea, ¿somos una punta de lanza o un error de la naturaleza? No sé. Si somos un error, vamos a desaparecer. En cualquier momento el planeta va a estornudar y nos va a sacar de encima. Esto bicho que me molesta la piel lo voy a sacar. Pero bueno, confío en que no. En que no seamos un error, ¿no? En el caso de que no seamos un error, pero aún así, como decía el Papa, esto no se sostiene, este capitalismo brutal, este colonialismo violento, que ha verdaderamente producido un desastre, sobre todo en los últimos, las últimas décadas. No, y produce la pandemia. A mí nadie me va a convencer que la pandemia se produce porque un chino se le ocurrió comerse un murciélago. Bueno, el ser humano se comió, qué sé yo, cualquier cosa en la vida, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pasaron estas cosas, no. No, obviamente, nosotros estamos alterando equilibrios ecológicos que se han generado a lo largo de millones de años, y estos bestias se están moviendo ahí con la delicadeza de un rinoceronte en una cristalería, ¿no? Y bueno, extinguimos especies que equilibran otras especies. Le sacamos alimento a algunas especies que se van a alimentar de otra manera, le sacamos hábitats a una que buscan otros, y esto inevitablemente produce cambios. ¿Y dónde produce los cambios? Independientemente del calor y de la suba de los mares y todo eso, porque esto no es que desaparecen especies y los pobres animalitos, vamos a conservar los animalitos, no. Los cambios se producen fundamentalmente en la vida microscópica, que es donde nació la vida. Y bueno, y estamos produciendo virus en serie, nos vinieron todos los virus de la gripe aviar, la de Hong Kong, el ébola, qué sé yo. Y ahora apareció este bicho. Cuidado con esto, no estamos en guerra con un virus, estamos en guerra con la fábrica de virus, ese es el asunto. Con un sistema que está provocando todo esto, y muy probablemente provoque otras catástrofes, ¿no? Hoy nos encontramos algo que he dicho toda la vida, incluso se lo he dicho a alguna ministra de Defensa en su momento, le dije, pero cuidado, tenemos que reorientar la función de nuestras Fuerzas Armadas. Guarda con esto. se inicia un siglo en que vamos a tener inevitablemente, muy probablemente, catástrofes de carácter ecológico. Si mañana tenemos que movilizar 100.000 personas, 200.000 personas de urgencia por un desastre, ¿quién tiene capacidad para hacerlo? Sí, bueno, claramente. Cuidado. Reorientemos esa función, hagamos que se piense en eso, y ahora lo estamos viendo con la vacunación, claro. Bueno, pensaba en eso, justamente. Sí, bueno, va a venir, está Rossi ahí programando, y sí, efectivamente, yo creo que las Fuerzas Armadas en este siglo, en el mundo, van a cumplir esa función. Tienen que cumplir esa función porque el resultado de este desastre, que lo podemos parar, pero el desastre está hecho, cuidado. Cuidado que no sé hasta qué punto no hemos pasado un límite y las consecuencias, bueno, se seguirán produciendo aunque lo paremos, porque la reconstrucción de los equilibrios ecológicos no se hace en 20 minutos, ¿no? Esto se va produciendo, es algo que hemos destruido cosas que han tardado millones de años en hacerse, ¿no? Es una brutalidad lo que se está haciendo. Nunca, el ser humano, nosotros somos una especie muy particular, ¿no? El grado de agresividad interespecífico e intraespecífico que tenemos nosotros los humanos no lo tiene nadie. Hemos tardado no sé cuánto tiempo en que los jefes de manada nuestros se reúnan y digan todo ser humano es persona. Bueno, yo nunca vi una asamblea de caballos que diga todos los caballos son caballos, ni de perros que diga todos los perros son perros, se olfatean, ¿no? Nosotros parece que perdimos la capacidad de olfatearnos. Entonces, bueno, se lo declaró, pero se lo declaró normativamente, ¿no? Y hoy vemos una realidad en que la mayoría de la humanidad no es tratada como persona. Entonces, sí, lo hemos establecido normativamente en un deber ser, pero en el ser no funciona. Entonces quiere decir que si no hemos logrado eso, las instituciones que tenemos no sirven y hay que hacer otras. Justamente, sobre esta cuestión que usted mencionó también hace un rato, y que lo ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, me gustaría preguntarle, si nos espera un segundito, vamos a una pausa musical y después retomamos ya el último segmento de este diálogo. Muchas gracias. Thank you. Continuamos ya en el tramo final de esta edición de hoy de Multitud, conversando con el doctor Raúl Zaffaroni. Hemos hablado ya respecto de lo que ocurre en el mundo, de este enlace entre la pandemia, los mecanismos de control, la colonialidad, los procesos de colonización, los procesos de descolonización posibles, la realidad de América Latina, etcétera, etcétera. Y me quedaban básicamente, doctor, dos preguntas que quería compartir con usted. Usted señaló en dos oportunidades que América Latina va hacia, o debería ir, hacia un cambio institucional. Recién mencionaba el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, pero yo, en este afán de hacerle dos preguntas, voy a hacer una especie de viñeta, y esa va a ser la segunda pregunta. También es cierto que las fuerzas de seguridad, hace pocos años, en muchos países de América Latina, fueron las encargadas de desestabilizar a los gobiernos populares. Bueno, esto encierra toda una aporía, hay interrogantes sobre esto. ¿Cuál es su mirada de esta nueva institucionalidad que usted observa? Bueno, fuerzas de seguridad nos referimos fundamentalmente a policías. Sí, claro. Sí, hubo policías que empezaron a dar golpes de Estado en África y después vinieron esos problemas a América Latina. Lo advertimos cuando comenzó a pasar en África. Hay una política norteamericana que se dirige a América Latina en materia de policías y les dice tengan policías únicas. Y hay muchos de nuestros países hermanos que tienen policías únicas. Uh-huh. Nosotros afortunadamente somos un gobierno, tenemos un sistema de gobierno federal y no podemos tener una policía única. Tenemos problemas con la policía más numerosa que tenemos, que es la de la provincia de Buenos Aires, pero no es única y afortunadamente no podemos tenerla. Entonces, claro, ahora aparecieron unos zombies, ex militares zombies, que se quieren vestir de policía, quieren dejar el uniforme militar para ponerse el de policía. Pero yo creo que hay que hacer lo que Estados Unidos hace y no lo que Estados Unidos dice. Estados Unidos tiene 2.000 policías. Entre las policías de condado, las policías de estado, las distintas policías federales, etc. 2.000 policías. Entonces hay que imitar eso. Y yo creo que en una nueva institucionalización tenemos que potenciar dos puntas del poder institucional. Una es la de pequeño contorno, la manifestación terciaria del Estado, municipios. Y la otra es la supranacional, la internacional. Es decir, con lo primero estamos potenciando la relación del ciudadano directa con la autoridad local. Y en definitiva, lo que nos ha pasado a nosotros en América Latina, que nos hemos copiado la Constitución de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo que había en aquel momento de república, pero no nos copiamos la policía de condado de Estados Unidos, ni el sheriff electo, ni nada por el estilo. Nos copiamos la policía borbónica francesa, de control territorial. Y eso, sobre todo, se fortaleció a partir del momento que Rivadavia acabó con los cabildos. No porque los cabildos fuesen una institución muy democrática, pero por lo menos tenían una participación de base. Y eso se potenció. Yo creo que lo que tenemos que potenciar es la policía de tipo municipal, sin perjuicio de que haya una policía a nivel provincial para circunstancias más graves, que no se dan todos los días, por otra parte, y que haya una policía federal que fundamentalmente sea un FBI, ¿no? Una policía de seguridad fundamentalmente externa para lo que hace a la seguridad propia del Estado, digamos, ¿no? Creo que hay que remodelar el modelo policial de esa manera, ¿no? Va a costar, por supuesto, porque se han generado vicios. Y en América Latina lo que veo es que la descomposición del Estado comienza con la autonomización de las policías, sobre todo en los países hermanos que tienen policía única. Como Chile, como Perú, como Ecuador. Ya vimos las consecuencias que tuvo esto, ¿no? Autonomización de policías, porque este tardo colonialismo financiero que tenemos nosotros nos deteriora los estados de derecho, pero no nos lleva a un estado de policía. Guarda con eso. Estado de policía eran los autoritarismos de entreguerra, eran los estados de seguridad nacional. Tenían cúpulas políticas muy fuertes. Nosotros no tenemos cúpula política fuerte, tenemos cúpula política débil. Parece que están tomando potros, a ver si no lo tiran del lomo. Claro. Y sí, mire lo de Perú. Entonces, sí, lo que tenemos son policías que se autonomizan, empiezan a montar recaudación por su cuenta, recaudan, hacen cajas, recaudación fiscal al margen del Estado, y ejercen poder punitivo al margen del Estado, con ejecuciones sin proceso, fusilamiento, pena de muerte informal, todas esas cosas. Como afortunadamente no tenemos una criminalidad de terrorismo ni nada por el estilo, la criminalidad nuestra es fundamentalmente de jóvenes y adolescentes, de barrios precarios, que se dedica, la pequeña criminalidad, digo, no la grande del poder, sí. Que se dedica a delitos contra la propiedad, fundamentalmente de subsistencia, que se refugia entonces en formas más organizadas, que también montan una cosa mafiosa y su recaudación y todo eso, va generando un cierto caos social que acaba en la aparición de grupos de autodefensa. Esos grupos de autodefensa también se convierten en recaudadores, ejercen poder punitivo al margen del Estado. Y todo esto cautiza más a la sociedad, hasta que llega un momento que alguno de los genios, esto que está arriba del potro, a ver si no se cae, se le ocurre bajar las Fuerzas Armadas y disfrazar a los militares de policías. Exacto. Con lo cual también hace pelota la defensa nacional. Entonces la conclusión de esto es a qué Estado nos lleva, nos conduce a menos Estado, un Estado que pierde el monopolio de la recaudación, un Estado que pierde el monopolio del poder punitivo, un Estado que se debilita en su defensa nacional. Es un Estado débil y es un Estado fácil pasto del colonialismo, claro. La verdad que es muy interesante. Me gustaría hacer una nueva pausa y luego sí, la última pregunta que le prometí, no. ¿Puede ser? Cómo no. Thank you. Muy bien, estamos llegando ya ahora sí a la parte final de esta edición de hoy de Multitud, conversando con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Y para este tramo, después de tantas cosas que nos ha comentado, yo había dejado esta idea que él esbozó de este siglo XX con tantos genocidios que de alguna manera entroncan con las singularidades de lo que podríamos denominar neoliberalismo o como fase actual financiera del capitalismo. Y me gustaría, a propósito de esto, hacer una relectura de las instituciones que tiene la Argentina para hacerle frente a este sistema tan dañino, tan predatorio. Y la pregunta fundamental es, ¿la Argentina tiene que ensayar, a su criterio, un nuevo cambio constitucional, ir hacia otro sistema político que proteja sus instituciones con mayor fortaleza? La respuesta está dada por los hechos. Si tenemos una institucionalidad que ha permitido que desaparezcan 86 mil millones de dólares, voluntad de un sujeto que ganó una elección por 1.5 de diferencia, es porque no nos sirve. Necesariamente. No me pongo a decir a dónde tenemos que ir, etcétera. Bueno, eso sería una discusión sumamente larga, ¿no? Ahí hay momentos intermedios, por ahí hay que pensar algunas cosas, no sé. Eso es otra cosa. Pero que la institucionalización que tenemos es un desastre, que la constitución que tenemos es una catástrofe. Sí, de eso no me cabe la menor duda. Tenemos un disparate institucional. Tenemos la constitución más vieja del mundo. Más vieja, no, me dice, más vieja la de Estados Unidos. Mentira, tienen el sistema de enmiendas con la cual la Constitución de 1776 ya no está más. Están los principios, México tiene la Constitución de 1917. Mentira, no tiene la Carta de Querétaro, con el sistema de enmiendas, que sé yo lo que es ahora. No, es otra cosa. Nosotros no, tenemos la Constitución de 1853, con una reforma rara de 1860, que la recortó un poquito, y un remiendo de 1994, que lo único de bueno que tuvo para traernos de nuevo los derechos fue incorporar los tratados internacionales de derechos humanos. Después el otro fue un desastre, cuyas consecuencias estamos pagando hasta hoy, instituciones que no se sabe qué son, Ministerio Público que no se define bien, Consejo de la Magistratura que no se dice cómo se integra, Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que no se sabe qué es. Bueno, es un desastre. Tenemos una constitución que tiene antiguallas. Y los senadores tienen que tener una renta de no sé qué. Sí. Un gobernador de una provincia puede ser senador por otra en nuestra constitución. Y lo dice expresamente la constitución. Los jesuitas no pueden ser diputados. Disparate. Si nosotros creemos que la Constitución es la bandera, el himno y el escudo. No, guarda, esos son símbolos. La Constitución es un instrumento. Y este instrumento que tenemos no sirve. Obviamente, si alguien gana por un 1% de diferencia de votos y puede llevarse impunemente 86 mil millones de dólares y nos quedamos con la deuda, bueno, que tenemos una institucionalidad que no funciona. Eso está claro. Sí, es muy categórico. Doctor Zaffaroni, queremos cumplir con la palabra empeñada. Sabemos que usted tiene otro compromiso. Le agradecemos muchísimo su participación en Multitud. Ha sido un verdadero gusto poder volver a conversar con usted y sobre todo intercambiar este tipo de reflexiones respecto de temas que son absolutamente acuciantes y que hacen no solamente al presente, sino también a la historia política, social, a la filosofía política que deberíamos construir también en América Latina. Así que redoblo nuestro agradecimiento por su presencia en nuestro programa. Ha sido un verdadero gusto. Al contrario, ha sido un gustazo. Bueno, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, doctor. Bien, después de este último tema musical, llegamos al final de esta edición de Multitud en una semana asiaga para todos los argentinos. Un año que no para de empeñarse en angustiarnos como comunidad. Todos saben, todos y todas saben a qué me estoy refiriendo. La figura de un grande como Diego Maradona, que trasciende largamente las fronteras de un campo de juego, implica para los argentinos una nueva forma de sufrimiento, una más. En este marco epocal tan difícil que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, esta falta no hace más que profundizar estos sentimientos tan, pero tan intensos que depara la pandemia, de la cual hablamos sobradamente con el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. En este programa especial, con un invitado especial, con esta personalidad del pensamiento mundial, con un hombre laureado a nivel internacional, reconocido en todo el mundo. Hemos conversado a lo largo de esta hora y les vamos a desear, como lo hacemos siempre, un muy buen fin de semana y esperamos encontrarlos nuevamente aquí, dentro de 7 días, en multitud. Chao.